RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, Ulix Arcaya en la producción, en los controles está Julio Pinto. Hoy estoy con ustedes, Daniel Lara, desde esta hora hasta las 5 de la tarde. Para comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba RCR750, arroba RCR750. Allí estaremos recibiendo sus mensajes vía Twitter. Por supuesto, también podrán comunicarse con nosotros a través del 4829750. 4829750 es el teléfono a través del cual podrán comunicarse cuando les demos la señal de partida. La tarde de hoy voy a estar, lamentablemente, con la ausencia, vamos a sufrir la ausencia de Neomar, que se encuentra atendiendo asuntos familiares y, bueno, por su importancia debía atenderlos directamente. Eso no quiere decir que no hay programa hoy. Hay noticia, por supuesto, hay noticia, hay opinión, hay noticias lamentables, por supuesto. Siguen las protestas, sigue la represión, sigue la acción criminal en contra de manifestantes desarmados. Eso para empezar, ¿no? Para arrancar. Creo que es necesario decir otra vez que aquí en El Paraíso, en donde se encuentra la emisora, hemos sido testigos y víctimas, además, ¿no?, de cómo en los conjuntos residenciales de acá, del Paraíso, se mantiene a la población en sus hogares, porque ni siquiera a los que están en la calle, sino a los que están en sus hogares se les mantiene asediados con gas lacrimógeno, se les mantiene asediados con disparos de perdigón con metra, con persecución de vecinos, con un asedio permanente. No alcanzamos a entender por qué razón a un ciudadano que está en su hogar lo tienen que tratar de esa manera. Lo tienen que asediar como para hacer que se moleste. Todo parece indicar que empujar al caos es lo que fundamentalmente quiere y asume este régimen en esta etapa. Mientras tanto, el régimen sigue en su cuento de la constituyente. Hoy están haciendo una concentración por el Día Mundial del Ambiente y hablan de los objetivos de la constituyente, educación, juventud y deporte. Quien habla en este momento en un acto ahí en Miraflores es la nada ecuánime, nada pacifista y nada equilibrada Blanca de Caut, que bueno, que no se le reconoce precisamente por su sindéresis ni por su tolerancia. Quiere decir que es una de las más gritonas funcionarias que tiene el chavismo. Acá, por supuesto, lo que es el conjunto residencial del Paraíso, tal como nos dice Gaetano Manfredi, han sido azotados por la Guardia Nacional y por los colectivos desde las 5 de la mañana. Así nos indican también en distintas partes del Paraíso, donde se entiende y se verifica que en efecto la labor en contra de los vecinos del Paraíso ha sido encomendada principalmente a la Guardia Nacional, que son vecinos del Paraíso también, porque la comandancia de la Guardia Nacional se encuentra aquí en el Paraíso, frente a la Plaza Madariaga. Sin embargo, la gente ha seguido con sus protestas y es perfectamente verificable que no se ha detenido la acción de protesta. Dentro de esta acción de protesta yo tengo una preocupación especial que quisiera compartir con ustedes, que está relacionada a la particularidad de las agresiones de la Guardia Nacional, de los militares, en contra de dirigentes políticos, particularmente diputados que encabezan las protestas. Pareciera que los militares están buscando asesinar a un diputado, porque no se explica la acción directa en contra de diputados. Bueno, ya hay algunos casos ya que son patéticos, de diputados al cual los militares no lo pueden ver porque le lanzan, le disparan. Bueno, a Carlos Paparoni le han disparado metra, lo han batido contra el piso, le han lanzado bomba lacrimógena en la cabeza, le han lanzado botellazo. A Juan Requesén le han lanzado, bueno, le han abierto la cara con objetos contundentes. Hoy lo lanzaron por una alcantarilla. A Pizarro, más o menos igual. A José Manuel Olivares no le quiero ni contar, que le han dado hasta con el tobo. Pero aquí es donde vengo yo entonces con una gran preocupación. El régimen le declaró la guerra a la ciudadanía y la respuesta que está dando ciertas oposiciones, como si estuvieran en campaña, cosa que yo de verdad no me explico. ¿Y a qué me refiero? Caramba, me parece que frente a un régimen cuyo objetivo es la muerte al ser el mal, siendo un régimen del mal, buscan matar, buscan asesinar. Caramba, me parece que debemos, que no debemos hacérselo más fácil. No me parece lógico entonces que los dirigentes, los diputados, se vayan a las manifestaciones, a las marchas, a las concentraciones, vestido con las camisas de su partido como para hacerle la vida más fácil a los que están buscando matarlos. Entonces tú ves que a los diputados de Primero Justicia con la camisa amarilla para que todo el mundo vea que ahí va el diputado de Primero Justicia. A los de Voluntad Popular ahí van con su camisa anaranjada, que se montan en el Ávila y se montan en el Humboldt y desde Maripérez los vemos. Pareciera que no hay conciencia real de la búsqueda del asesinato de dirigentes, o es que acaso a Paparoni, yo no sé si ya se dio cuenta de que están buscando matarlo. Porque caramba, si le lanzan lacrimógenas a la cabeza y le disparan con metra, objeto con los cuales han matado a ciudadanos, es evidente que deberían buscar protegerse. No parece entonces lógico, no parece sensato que los diputados estén yendo a las manifestaciones perfectamente identificables, porque entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A que de verdad nos maten a un diputado? Ni Dios lo quiera. O que nos sigan matando a venezolanos, no, que vamos vestidos de blanco. Bueno, imagínate. Bueno, eso parece el juego este de... había un juego que traía Nintendo, Julio Pinto seguramente se acuerda, o Tony Escobar. Este juego que traía Nintendo de tiro al blanco. Bueno, una cosa así más o menos. No parece sensato. Yo creo que es necesario empezar a entrar en el análisis sensato. Empezar a hacer un llamado a la sensatez. Si el régimen quiere la muerte, ¿usted qué tiene que hacer? Vivir. O sea, usted se va a poner una camisa anaranjada, una camisa amarilla para que la Guardia Nacional lo vea. Ah, no, porque a fulano le dieron un bombazo en la cabeza. Entonces, como estamos en campaña, yo necesito que me lo den a mí, porque entonces él va a tener más heridas de guerra que yo. O sea, no estamos en campaña, compañero. No sé, es lo que yo pienso. Y la cosa esta del ha habido dos novelas, porque nosotros somos unos noveleros. Este es una nación chaucera. El tema del video de Leopoldo ayer. Leopoldo está preso en una cárcel militar y sale un video que los militares dejan que salga. ¿Qué dice la lógica? No lo difundas. Porque si los militares dejaron que el video saliera, es porque algo debe tener el video en contra de la oposición. Digo yo, si a los militares les beneficia que ese video salga, yo, que estoy en contra del poder militar, lo menos que puedo hacer es no difundir ese video. Es lo que yo pienso. No tienen por qué los demás estar de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un país novelero. Nosotros somos, lamentablemente, la clase política que nosotros tenemos actualmente es el resultado de los programas educativos de la organización Cisneros, que ha sido el Ministerio de Educación de Venezuela durante 55 años, con sus programas educativos bandera. El Mi Venezuela, las telenovelas cubanas de Cusco y Delia Fiallo, Sábado Sensacional. Cuando usted ve en cualquier parte de Venezuela, en cualquier grupo etario femenino, usted va a tomar una foto, póngase para tomar una foto, todas las mujeres posan como si fuesen las 10 del Mi Venezuela. Lo hacen automáticamente. ¡Ra! Aquí tenemos un modelo que sabe cómo es la cosa. Entonces, si es un fotógrafo profesional, tiene que decirles, por favor, pueden ser un poquito más naturales. No. ¡Ra! Con la banda puesta. Es una cosa que le sale natural. Y nosotros tenemos entonces un grave problema, que somos, y no queremos entender, somos unos grandes patrioteros. Nosotros de verdad creemos que la mujer venezolana es la más bella del mundo. Nosotros de verdad creemos que el Salto del Ángel es una cosa maravillosa, como si no hay 50.000 cosas naturales tan maravillosas como el Salto del Ángel, que no estoy diciendo que sea malo ni que sea feo. Y aparte de eso, de verdad pensamos que es una gran desgracia que Galarraga no esté en el Salón de la Fama y que nos hicieron un daño que es una afrenta a nuestra nacionalidad. Cosas como esas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la mejor definición de eso lo dice Connie Méndez en la canción que vamos a escuchar ahora. Venezuela habla cantando. Eso define por qué somos como somos. Vamos a escucharla, por favor. Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana se oye un apunte ganao que viene desde la sabana. El puntero encapotao cantando la va llevando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina, y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está joropeando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. La lavandera en el río y el jardinero regando, el albañil en su andamio, todos cantan trabajando. Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando, ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal, que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. No es un recurso retórico el que utiliza Connie Méndez, que es más conocida por sus libros de autoayuda y de metafísica, que como cantautora, que era una extraordinaria cantautora. Pero no es un recurso retórico el que está usando Connie Méndez. Es que de verdad en Venezuela arrullamos a los niños con el himno nacional. Vamos a escuchar por qué Connie Méndez dice que arrullamos a los niños con el himno nacional. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, sentarme a coser. Es que la canción de cuna que estamos escuchando, ajá, súbele. El yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. La canción de cuna por excelencia de Venezuela, que es el Duérmete mi niño, es el mismo estribillo del coro del himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. Arrullamos a los niños con el himno nacional, somos unos grandes patrioteros y no nos queremos dar cuenta de eso. Al punto de que nos negamos a ver que tenemos unas taras nacionales, unas taras de nuestra nacionalidad, que hemos dejado que nos atrapen y que sobre ellas se construya el sistema político más perverso y más putrefacto de la historia de esta nación. Lamentablemente hemos puesto antivalores, los hemos convertido en valores. Entonces aquí la viveza criolla es lo que va. El no, yo tengo que aprovechar porque si no lo agarro yo lo va a agarrar otro. De eso se ha construido, ese es el, de allí salió la construcción de este régimen, de aprovechar todas esas cosas, de guárdame la cola ahí, de conseguirme un amigo, oye, de hazme la segunda, de oye, ¿cuánto hay para eso? Y no, yo mejor me voy y consigo, yo consigo algo por ahí, ponme a conseguir. Yo te ayudo si tú me ayudas, a fulano lo pusieron a conseguir, pónganme donde haya, toda esa cantidad de barbaridades. De todo eso se construyó. No, bueno, yo soy de los de Gómez, que si no trabajas no comes. Bueno, yo lo que estoy aquí haciendo mi trabajo, no, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, allá ellos. Toda esas taras de nuestra nacionalidad, de creernos que de verdad somos herederos de Bolívar. Entonces hay un problema. Idealizamos a Bolívar para luego igualarnos a él. Entonces aquí todo político quiere ser Bolívar, quiere ser Ricaurte, quiere ser Girardot. Bueno, porque es que arrullamos a los niños con el himno nacional. Entonces hay unos diputados que no entienden que los quieren matar y ellos de verdad sienten que su deber es dejarse matar. Debe ser, porque si andan con camisas anaranjadas y amarillas, menos en medio de una barricada donde hay unos guardias nacionales asesinos, caramba. No me parece lógico. No le podemos hacer el favor al régimen de que nos empiecen a matar a los dirigentes. Y no le podemos hacer el régimen de que nos sigan matando a la gente. Me parece que es lo más sensato. Frente a una gente que quiere matar, evitarle a toda costa que nos maten. Ahora, aquí parece que hay gente que siente que son Ricaurte o que son Girardot. Atanasio Girardot se le dio muerte después de una batalla. Cuando intentaba, después que se había ganado la batalla... Y caramba, qué suerte la de Girardot, Atanasio Girardot. Después de haber ganado la batalla, intentó colocar el pabellón nacional en medio del campo de batalla para levantar la moral de las tropas patriotas. Bueno, y después que ya se había ganado la batalla. Y intentando poner el pabellón nacional, le pegan un tiro y lo matan. La muerte de Girardot, uno de los cuadros más famosos de las obras pictóricas patriotas. Bueno, aquí parece que hay gente que quiere ser el Girardot de estos tiempos. Caramba, a mí no me parece. Pero es que lo principal que hay que hacer frente a este régimen es seguir luchando. Si usted se deja agarrar preso o se deja matar, usted no va a poder luchar. El que está preso no está luchando. El que está preso está preso. Y el que está muerto está muerto. No, porque que pongan su cara. Olvídese del martirologio y vamos a salir de eso. Y vamos a entender que si no luchamos... como una sola persona en contra de este régimen, todos vivos y todos libres, no vamos a poder derrotarlos. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo quería decir hoy. Vamos a ir al corte comercial y como hoy no está Neomar, yo tengo que pelear con alguien. Entonces vamos a abrir los dos teléfonos, 482-9750, para que ustedes digan todo cuanto quiera decir, porque aquí no se censura a nadie. Vamos al corte, Julio Pinto, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hoy dan ganas de ir a Il Sapore de la Nonna. Carpaccio de lomito, linguine Sofía Loren, vermicelli Francinatra. Il Sapore de la Nonna. Mignonette de lomito, fettuccine al grill, atún al fogati, cartoccio de pollo. Eso es Il Sapore de la Nonna. Tortelloni esmeralda, linguine con lomito y aceituna, mignonette de lomito, pizza. Eso y mucho más lo tienen en Il Sapore de la Nonna, en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia. Caracas. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Madeirense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quien les habla. Y Colombia. Extraño. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema. Integradas que hoy... en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes. A las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, seguimos con su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí y por hacernos llegar ya sus comentarios. Y tenemos llamadas telefónicas. Vamos a escuchar la primera llamada esta tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló, buenas tardes. Se nos cayó. Buenas tardes. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Malpica. Adelante, señor Malpica. Mire, yo le voy a decir algo. La gente, los diputados de la oposición, ellos como que están jugando para ambos equipos. Ellos tienen que dejar de estar llamando tanto a la gente a la calle y ¿cómo le diré yo? Y fracarse más en los problemas de Venezuela. No está buscando ayuda en el exterior, que sea Almagro, nada de eso. Mientras que ellos se estén peleando por un puesto, quítate tú para ponerme yo, el presidente Maduro va a agarrar más fuerza. Y con respecto a la fiscal, esa señora, con todo respeto, ella está jugando a ambos equipos. Yo, gracias. Bueno, usted como que sabe mucho de los ambos equipos, porque su posición deja claro que navega en aguas tormentosas. Vamos a ver a quién más tenemos en la línea. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? José Quintero. Adelante, señor Quintero. Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes. Adelante. Felicitándolo por el programa y dándole las gracias por la oportunidad que me da, reconociéndole su trabajo periodístico. Mire, licenciado, le voy a decir algo. Es el momento de que los venezolanos apartemos atrás las tonterías y nos pongamos de acuerdo todos juntos y vayamos remando hacia un solo sitio, hacia un solo sitio. Porque si no, el gobierno no va a ganar la partida. ¿Por qué? Porque ellos están jugando al desgaste. Pero el desgaste también es de ellos, porque tanto nosotros, los que estamos en la oposición, como la gente que está en las Fuerzas Armadas, se está desgastando. El cansancio ya lo está llevando al extremo. Por lo tanto, hay que continuar la lucha y hay que ser un poco más unidos y ser más prácticos y más patriotas, olvidarse de las lávidas y la miseria que le dan al pueblo, y de darse cuenta que estamos en un gran peligro y es el momento de las grandes decisiones. Muchas gracias, hermano, que la pase. Gracias a usted, señor Quintero. Tenemos más llamadas telefónicas. ¿No? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hablo con Carlos García. Adelante, señor García. Acá el 23. Mira, nosotros somos de escasa memoria, ¿cierto? ¿Quién era el comandante de la Guardia Nacional cuando los quemados y después cuando los tiros que hubieron en la planta? Somos de escasa memoria. Ahora, el señor que llamó a Malpica, que dice que la fiscal, que esto no, o sea, amigo, hay que darle su cuestión, porque la señora se está jugando el todo por el todo, o uno lo ve de esa manera. Ahora, el señor dice, habla del señor presidente, al decir señor presidente, ya está demostrando la cédula a qué bando pertenece. Gracias, muy amable, y para adelante, hermano. Menos mal que los oyentes de esta emisora son inteligentes y se dan cuenta de esos detallazos. Tiene razón, señor Carlos García. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Roberto González. Adelante, Roberto. Bueno, quiero hacerle un comentario referente a lo que usted estaba hablando. Tiene toda la razón en referente que siempre nosotros decimos que aquí es lo mejor, que tenemos las mejores cosas. Y en otros países también hay bellezas naturales y hay todo. Lo que pasa es que nos quieren como tapar los ojos con eso, ¿verdad? De que somos el país mejor país del mundo, de que tenemos petróleo, de que tenemos esto, pero vamos para abajo cada día más pobres, ¿verdad? Llevándose todo el dinero de aquí de Venezuela para afuera. Otra cosita, la oposición, ¿verdad? Todos nosotros somos oposiciones. La gente llama ahí diciendo que no hacen esto, que no hacen aquello, pero la gente no sale a protestar, no salen a participar en las marchas, a participar en las actividades. Aparte que también las actividades tienen que ser un poco más contundentes, que ya el pueblo se está cansando un poco de todos los días marchan y marcha. Gracias, señor Roberto González. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Mercedes Vergara, del centro de Caracas. Adelante, señora Mercedes. Bueno, ante todo, felicitar a la señora fiscal, porque considero de que ella debe de hablar y decir todo lo que sabe para desenmascarar este gobierno. Igualmente, quiero recordarle al ciudadano ministro de la Defensa lo que dijo el difunto Chávez. Los militares son como los condones que se usan y se botan. Gracias y buenas tardes. Tenemos, gracias, señora Mercedes Vergara. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Politano. María Politano de Katia, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás tú, mi amor? Muy bien. Ay, me alegro. Cuéntame. Dentro de lo que cabe, vamos a decir bien. Así es. Mira, chico, ¿tuviste el show hoy a la una de Globovisión? No, yo no veo novela, ni mucho menos veo, yo tampoco veo ese canal. Supe que los hermanos Villegas, en la telenovela de la una en Globovisión, Hermanos y Rivales, hicieron un show bastante decadente, propio de ellos, porque estamos hablando de los Villegas, que no se puede esperar nada bueno de ninguno de los dos. Exactamente, mi amor, da tristeza, realmente, y da lástima también ver gente que dice, eso es lo que ha provocado este régimen. Mi amor, muchas cosas no las hemos provocado nosotros mismos, y nosotros sabemos perfectamente cómo es que tenemos que salir de esto. Y lo de hoy ha sido una demostración, y así tenemos que seguir. Los quiero mucho. Saludos a Neomar también. Gracias, María Politano de Katia. Tenemos una última llamada antes de ir al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Se nos cayó la llamada. Eso fue que se asustó. Bueno, no importa, no se asusten. Saludos a todos quienes estamos. Así está la llamada. Ah, bueno, adelante. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, mira, te habla Ivette Hidalgo de San Antonio de los Altos. Adelante, yo Ivette. Soy periodista también y siempre me mantengo en contacto con ustedes por Twitter. Bájele, por favor, el volumen a la radio porque nos hace feedback allí, amiga Ivette, si es tan amable, para poderle escuchar correctamente su llamada. Bueno, mira, primero los felicito por el programa. Verdad que me ha costado muchísimo comunicarme. Tengo muchos días, semanas, bueno, meses. Pero mira, lo felicito por el programa. Mira, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste en torno a lo que está pasando en el país y las opiniones de otras personas que han dado sobre las marchas. Mira, sí, okay, las marchas cansan, pero hay que hacerlas. Los plantones cansan, pero hay que hacerlos, porque lamentablemente nuestro país no tiene otra arma que nosotros mismos. Lamentablemente la Guardia se ha ensañado, el gobierno se ha ensañado contra nosotros, pero hay que continuar, porque si no continuamos, mira, eso se nos va a ir de las manos y no podemos aceptarlo. Bien, muchísimas gracias a la señora Ivette Hidalgo, que nos llamaba desde los Altos Mirandinos. Vamos a ir al corte comercial y al regreso, por supuesto, vamos a recibir más llamadas y vamos a leer todos sus mensajes. 482-9750 es el teléfono para comunicarse con nosotros. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chicle y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. En Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo Restaurant Los Pilones, donde podrás probar y comprobar la mejor y auténtica comida criolla. Restaurant Los Pilones es el centro de la gastronomía criolla en Las Mercedes frente al Tolón. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Seguimos con su programa favorito de esta hora. Muchos mensajes, vamos a tratar de leerlos uno por uno. Saludos a Verónica Hernández, quien se refiere a lo que hablábamos sobre el complejo de mártir, muy común y motivo de orgullo en estos tiempos, nos dice Verónica. Saludos a Amelia, Rosa Amelia, que siempre está al pie del cañón. Giovanni Naro nos dice: lo de Luis Ortega no será una estrategia del chavismo para que ella gane adeptos y así logran apoyarla, para que en un futuro sea una potencial candidata presidencial. Porque si es así, entonces ellos se mantendrán de alguna manera en el poder y no saldríamos de ellos. Bueno, lo que le pasa, gracias Giovanni Naro por tu comentario, lo que nos pasa es que tenemos la preocupación permanente luego de los eventos que hemos vivido con Arias Cárdenas, con Ricardo Sánchez, con William Ojeda, con Germán Escarrá, con Irán Gaviria y con esa gente que va y viene como veleta dislocada que gira sobre su torre a cualquier viento, como dice la canción. Saludos a Katy Vieira, que también nos hace llegar su comentario. Irube López nos comenta: muchas personas los oigo decir que la oposición debería hacer tal y cual, que está cansada la gente, si no salimos todos a la vez y firmes no acabaremos con esto. Teresa Ramírez nos dice que más allá del color de la camisa, lo que me preocupa es que la calle se está enfriando. Hoy vi demasiada desidia. La mayoría de los plantones de hoy fueron en las panaderías y locales comerciales a comprar pan. Bueno, estimada señora Teresa, lo que hemos visto en El Paraíso dista mucho de lo que usted está describiendo. Carla Gámez, saludos y gracias por su sintonía y por siempre estar pendiente de comentar. A César Martín igualmente nos pregunta: ¿qué opinan del audio de los 20 puntos del señor Juan Carlos Sosa Pura? Sinceramente no lo he escuchado. El audio no lo he escuchado algunos comentarios o leído algunos comentarios a propósito de ese audio. Yo debo confesar que las soluciones que se han planteado dentro de la defensa del legado chavista, yo sinceramente no las tomo como viables. ¿Y a qué llamo yo defensa del legado? Bueno, salir a constituir un comité de defensa de la Constitución es salir a defender el legado de Chávez, que porque la Constitución del 99 es la columna vertebral de la República Bolivariana. Me parece que hay suficientes convenios internacionales que amparan a los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado que deberían ser invocados en este momento, sin necesidad de estar invocando ese cadáver insepulto que es la Constitución del 99. Porque si algo es cierto en este momento es que en Venezuela estamos en un estado sin constitución que de facto ha dejado de estar vigente. Ese es mi punto de vista al respecto. Saludos a Jessica, que también nos hace saber que ha visto cómo en Montalbán y en zonas aledañas han instalado cámaras en varios postes, como si estuviesen allí para vigilar a la gente que protesta. Renan Acosta nos hace llegar una interesante disertación, interesante comentario. Es cierto que todavía sigue el debate sobre qué fue primero, el himno nacional o la canción de cuna Duérmete mi niño, que poníamos al principio ambas. Saludos al señor Goncalves, quien también nos hace saber su sintonía. Y Lenia Mundaray nos da las gracias por haber puesto la canción de Connie Méndez. Gracias a ti por estar en sintonía. Giancarlo nos dice: Daniel, ¿qué pasa con Vargas, que nunca cumple con alguna convocatoria de la MUT? Estimado Giancarlo, déjeme decirle que en Vargas se está protestando a diario en distintas poblaciones. Lo que se vivió este fin de semana en el pueblo que se tenía como el más chavista de todo el estado Vargas, que es la parroquia Caruao, con protestas por muerte de niños por inanición. Hay muerte de niños por inanición en el estado Vargas. Y hubo una protesta ayer donde la gente la reprimieron y los cayeron a perdigones en la parroquia Caruao. Eso ayer fue noticia, de hecho. Y es noticia en un estado donde la primera dama, la esposa de Carneiro, ha salido a decir que en Vargas no hay desnutridos, sino gente con bajo peso, porque la señora ahora es nutricionista, de paso. Imagínese usted, ¿eh? El marido sommelier y la esposa nutricionista. Yo les recomiendo que lean elvarguense.com. Ahí están reseñadas todas las protestas que se hacen en Vargas todos los días. Y no es porque yo soy el editor de ese portal. Es que todos los días hay protestas en Vargas y todos los días se reseña. Y para muestra de que Vargas dejó de ser chavista hace mucho tiempo, es que en las últimas elecciones de 4 diputados, 3 son opositores. O sea que hay que empezar a revisar si lo que pasa es que no hay protesta o lo que pasa es que no hay información sobre las protestas. Saludos a Gustavo León Orozco, quien nos dice: a la Guardia Nacional el honor no se le divisa. Todos los guisos de este país están involucrados. Vamos a escuchar llamadas telefónicas porque seguimos con las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló? Adelante, su nombre, por favor. No nos escucha. Vamos a escuchar a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes. Aligil Guarí de La Victoria, Lara. Adelante. Buenas tardes, primero que nada. Lara, mira, hay un caso, voy a ser muy concreto. Hay un caso de una pareja de brasileros que fueron los que le hicieron la campaña al tipo este que se murió. Entonces, la señora en el juicio, para, como hacen, como un trueque o algo así, un convenio, entre las cosas que declaró, declaró que a ella le costaba que Maduro en la Casa Amarilla le entregó 11 millones de dólares y que le aseguraba el traslado de la Casa Amarilla a la Rampa 4 y de la Rampa 4 a Brasil. Eso sería un caso muy interesante y a ellos le rebajaron la condena. La señora creo que es de apellido o nombre Moura y eso lo declaró en los tribunales de Brasil. Entonces yo creo, a pesar de que creo que no te va a gustar lo que te voy a decir, yo a la única persona ahorita que le doy el beneficio de la duda es a la Fiscal General de la Nación y que se abogue a ver si eso es verdad. Muchas gracias por atender mi llamada. Gracias a ti, Ali. Y tienes razón, no me iba a gustar el comentario. Yo no le doy el beneficio de la duda a la fiscal. Por cierto, a propósito de la fiscal, señora Fiscal General de la República, allí en su despacho, en la unidad de atención a la víctima desde el año 2014, hay una denuncia mía, porque yo fui víctima de una agresión saliendo de esta emisora, que me cayeron a batazos en la cabeza, y yo fui como un ciudadano responsable e hice mi denuncia en octubre de 2014. Fui a la unidad de atención a la víctima, me hicieron la evaluación forense, los profesionales allí de la fiscalía, en la unidad médico forense de Parque Central Torreestre, Mezanina, llevé todos mis recaudos. Yo quisiera saber si usted se está despertando ahora en un país donde efectivamente considera que hay atropellos contra los ciudadanos. Bueno, yo le pido, por favor, eche una revisadita. A ver en qué gaveta metieron el expediente mío, por favor, señora fiscal. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Desde aquí de Vallalapaco, estado Guárico. ¿Con quién hablo? Josefina Lear. Josefina, adelante. Buenas, y lo felicito por su programa, lo escucho todos los días. Muchas gracias. Ah, pues para felicitar a la fiscal, ¿no? Que así es que dé la cara por todo y que no se calle la boca. Hasta luego. Hasta luego, Josefina. Bueno, de callarse la boca la fiscal sabe mucho porque tiene 14 años callada. Bueno, parece que ahora la encontró su voz. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Cueto. Adelante, Cueto. ¿Cómo está? Muy bien. Mire, yo quisiera hacer una acotación, ¿no? Yo llamé la semana pasada y haciendo una serie de preguntas, ¿no? Pero hoy hay algo que, bueno, porque la gente dice que la calle se está enfriando, ¿no? Por el contrario, yo veo que las mismas zonas calientes se siguen allí, pero ese es el problema, que son las mismas zonas, el Paraíso, la autopista Francisco Fajardo, y son siempre las mismas personas. Pero hay algo que yo quisiera los voceros, los altos voceros, dijeran y plantearan, porque noto que hay un poco de apatía. No es posible que la gente, mientras haya personas sacrificándose, dando la cara, tragando humo y esa serie de cosas, haya personas que están comiendo helados, hay personas que están tomando de aquellas cosas, hay personas que están cenando. Yo no digo que llamemos al que llamen al paro porque es peligroso con los comerciantes, está bien, pero que por lo menos llamen a la conciencia, a que no se salga a consumir, que no se salga a pasear, que no se salga a exhibirse delante de los jóvenes y las personas que están protestando. A mí eso me parece una cosa surrealista. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso. Bien, señor Cueto, muchas gracias por su comentario. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisco Hermoso del Paraíso. Adelante, Francisco. Daniel, me vine ahorita del Panteón para abrir el programa. Ajá. Aquí en la calle Montelena. A ver. Lo escucho. Sí, no, era para decirte eso. Ah, que usted se fue del plantón para escuchar el programa. Señor. Bueno, ya lo escuchó, se puede volver. Okay. Gracias al señor Francisco Hermoso del Paraíso. De verdad que los oyentes que nosotros tenemos son más fieles, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, aló. ¿Con quién tengo el gusto? No, se nos cayó la llamada. Saludos a Natalí, quien nos dice que el comentario de aquellos que tratan de figurar con franelas, sabiendo que los quieren matar, me hizo el día. Dice Luis Freites, nadie se acuerda del video montaje que presentó el gobierno de Leopoldo como fe de vida. Jorge Quintero nos dice, noto que muy pocos políticos y periodistas preguntan para qué la prostituyente. Todos cuestionan el cómo, pero nadie el para qué. Bueno, yo he dicho el para qué. Para qué para mí está claro. Para imponer el comunismo, para imponer el Estado comunal, para arrasar con lo que queda de República, para impedir por cualquier vía que la democracia regrese a Venezuela. Ustedes sabían que la Constitución cubana fue reformada en determinado momento para establecer el comunismo como el único sistema posible en ese país. Y la prohibición expresa de que hubiese otro sistema que no fuese el comunismo. Eso está en la Constitución cubana. Quizás para eso van también. Y habrá quien aplaude. Tenemos más llamadas telefónicas. Rapidito antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó esa, pero tenemos otra. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Marvi Crespo. Adelante, Marvi. De Barinas. Adelante, de Barinas. Sí. Bien sí. Lejos por allá, ¿no? Es bastante. ¿Cómo bastante. Está eso por allá, Marvi? Cuéntame. Ah, bueno, no, tranquilo. Relativamente tranquilo. Ajá. Pues mira, en medio de todas las ironías y las cuestiones, sí me alegró mucho que la fiscal Luisa Ortega saliera y se reivindicara un poquito con nosotros las mujeres, porque de verdad que no hay quien de ellos, tiene más bolas la fiscal que un militar. Bueno, con calma, con el lenguaje, por favor, Marvin. Ah, bueno, perdón. Por favor. Sí, porque acuérdense que tenemos aquí permanentemente la vigilancia de Conatel. Y entonces las olas de la mar deben ser muy bien vigiladas. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? María Hernández. María, buenas tardes. Buenas tardes. No, mira, yo veo que como estás hablando de la novela, telenovela y el show, ajá, la fiscal entra en eso. Ajá. Porque yo tengo que alabar y porque ella esté, y que entre comillas, cumpliendo con sus funciones y sus atribuciones. Ella, ese es su deber, y bien atrasado que lo tiene. Uh-huh. Bien al margen que nos mantuvo, porque ¿qué hace ella que no? Ella como fiscal puede procesar al presidente dictador de la República, ¿o no? Uh-huh. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora María Hernández, por su comentario. Sí, en efecto, como somos un país chaucero, siempre estamos buscando una novela, siempre estamos buscando cuál es el show que va a presentar Sábado Sensacional. El hijo que más se parece a su padre el Día del Padre, la niña que más se parece a su madre el Día de la Madre, el caso del desaparecido del día, que lo va a encontrar con la señora del péndulo en el mapa. Todas esas cosas parece que están dentro de la psique del venezolano y nos las pasamos en eso. Cuando no estamos buscando a Chávez por los rincones, andamos buscando a quien defienda mejor la posición que yo quiero, e independientemente de que haya sido un villano hasta ayer, como si esto fuese Topacio. Bueno, lo sacamos del rincón de los villanos, lo ponemos en el rincón de los héroes. Ejemplo, Miguel Rodríguez Torres. Aquí se le olvida a la gente que Rodríguez Torres es el carnicero de la casona. Que el 4 de febrero, a sabiendas de que Carlos Andrés Pérez ya no estaba en la casona, se dedicó a disparar fuego de mortero contra una casa donde lo que estaba era la primera dama con sus hijas y sus nietos. Aquí a la gente se le olvidó la actuación del señor Miguel Rodríguez Torres como director del SEBIN, de donde se escapó un famoso narcotraficante llamado El Boyaco durante su gestión. Aquí se le olvidó a la gente que Miguel Rodríguez Torres en el 2014 fue el encargado de manchar con sangre las calles de Venezuela, dejando regado el camino con los cuerpos de los estudiantes a los cuales asesinaron en esos tiempos. Aquí la gente se le olvidó. Ahora lo entrevistan por todas partes. ¿Por qué? Porque bueno, porque esto es un show, porque estamos pendientes de la novela, porque estamos pendientes de que esto es Topacio. Entonces aquí la gente, como en Topacio, ¿usted sabe que Topacio era donde la tipa se quedaba ciega entonces después y empezaba a quedarse ciego todo el mundo? Bueno, en Venezuela, la novela es Topacio. Aquí cuando sale un villano y se convierte en héroe, nos convertimos en ciego, como Víctor Cámara. ¡Ah! La ceguera de Topacio. Puede ser, estimados amigos. Vamos al corte comercial. Ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Quiero explicarte por qué el Sapore de la Nona es el sabor de Italia en Caracas. Por el linguine Sofía Loren, por el fettuccine al grill con camarones, pulpo y vegetales, por el linguine con lomito y aceitunas, por el ravioli con pollo y hongos, por el atún al fogati. El Sapore de la Nona está en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cocibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cocibela, de ensueño. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cava, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ya la parte final de este programa. Hay que reportar en este momento, ya para terminar, que reporteros de al menos 8 medios de comunicación fueron robados hoy por la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Es decir, los robaron. Los agarraron y los robaron. Pareciera ganar fuerza entonces la versión aquella peregrina, que no sabemos si es verdad, pero por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, de que agarraron malandros y los uniformaron y los soltaron a la calle. Los equipos periodísticos de al menos 8 medios de comunicación fueron agredidos y robados por militares hoy. Esto lo denuncia el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, quien registró estas agresiones y el robo de los equipos. Dice que en el caso del canal, por cierto, el canal Boliburgués, Globovisión, bueno, le robaron una cámara y se la lanzaron desde el piso, de un elevado al otro. Dispararon perdigones contra periodistas del Nacional que cubrían la represión a la Francisco Fajardo. Los intentaron robar también, no pudieron. El equipo de reporteros de TV Venezuela Noticias, entiéndase el reportero Larry Arbelo, bueno, fue golpeado por funcionarios de la Policía Nacional. Y tienen los nombres de los Policías Nacional. Quintero y Guanare es el nombre de los policías que golpearon, Policía Nacional, que golpearon al reportero de TV Venezuela Noticias, Larry Arbelo. El equipo del portal El Cooperante los robaron. En Altamira le quitaron la cámara, los teléfonos y los trípodes. A la gente de Vivo Play le impidieron grabar cuando la Guardia Nacional lanzaba bombas lacrimógenas contra edificios en El Paraíso, porque la misión es impedir el trabajo que puede hacer la prensa. Le dispararon una tuerca a la periodista Joana Marra de Crónica 1 en la avenida Páez del Paraíso. Le dispararon una tuerca, están escuchando, esos fueron los militares. Le robaron el teléfono al periodista de Runrune, Fran Zambrano. Eso fue en el distribuidor Altamira. Otra vez los militares. Y así siguen los reportes. A la fotógrafa del Pitazo, Vanessa Tarantino, le dieron un perdigonazo en el CCT mientras cubría la manifestación. Y a mi amigo Francisco Touseiro, fotógrafo, nos hace llegar y a través de sus redes sociales, síganlo, @tofrancu con K. Una foto en la bomba de Chuao, en el este de Caracas, de militares con armas de fuego en la mano desenfundadas, listos para disparar. Ahí lo que hay es manifestantes desarmados. Estamos hablando de 4 militares, no se identifica de qué cuerpo son, al parecer son del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, reporta el reportero Román Camacho, y tienen las pistolas en la mano. Los que puedan ver a través de nuestra cuenta en Twitter @RCR750 podrán ver en efecto la foto, ya la hemos compartido. Tenemos entonces casos bárbaros de robos, casos de bárbaros de represión. Siguen los militares atentando contra ciudadanos inermes o contra reporteros que están haciendo su trabajo. Viendo las cosas de esta manera, evidentemente vuelvo y hago la pregunta. Es lógico que nosotros estemos respondiendo a la guerra con campaña. No parece lógico que andemos con banderitas de partidos en las manos ni con camisetas de partido. Es necesario entender que cuando vayamos a una manifestación, cuando vayamos a una marcha, tenemos que ir a sabiendas de que nos van a atacar y tenemos que tratar de protegernos lo más posible para evitar que nos identifiquen y nos maten, porque muertos no vamos a luchar y presos tampoco. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo sus llamadas, sus comentarios y haber estado compartiendo con nosotros. Y les pedimos por favor que sigan en sintonía. Ya viene María Alejandra Trujillo con Conexión 750. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosva, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia.